siempre andas indiferente y con voz apagadita nunca saludas de frente. Si andas conmigo a la vista, tú le temes a la gente. Piensas que a ti te critican porque tú eres de otro ambiente. Yo soy de clase distinta. Quiéreme y no más desprecio. Yo sé que por dentro te mueres por mí. Siempre buscas un pretexto, dices que conmigo no puedes salir. Siempre buscas un pretexto, dices que conmigo no puedes salir. Pero es que yo cuando estoy en la casa con mi cabeza gacha, lleno de complejo, mientras que tú te paras con tu facha y con tu elegancia de frente al espejo, maquillando tu cara tan bonita y coqueteando con esa cintura. Sé que resaltas con esa hermosura, tienes todo lo que se necesita. Y en cambio yo soy el hombre que no provoca, pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar. Y en cambio yo soy el hombre que no provoca, pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar y a mañar y a mañar. Pretendientes que no te quitan la vista. Yo he sido tu amor de siempre, aquel que te da la dicha, que siente lo que tú sientes cuando te tengo cerquita. Estás este amor intenso, a cada momento yo te hago sentir. Tú tratas de esconder eso, le sacas provecho, te sientes feliz. Tú tratas de esconder eso, le sacas provecho, te sientes feliz. Pero es que yo cuando estoy en la casa con mi cabeza gacha, lleno de complejo, mientras que tú te paras con tu facha y con tu elegancia de frente al espejo, maquillando tu cara tan bonita y coqueteando con esa cintura. Sé que resaltas con esa hermosura, tienes todo lo que se necesita. Y en cambio yo soy el hombre que no provoca, pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar. Y en cambio yo soy el hombre que no provoca, pero te da caricias locas que a ti te tienen a mañar y a mañar y a mañar.